Estoy gordo como un chancho. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Nuestra habitual sección dedicada a la dieta, sí, y a los regímenes para adelgazar. Hasta luego. Nos llaman personas que están siguiendo esa clase de procedimientos y ahora vamos a darle una gran ayuda. Bueno. Atención, hemos preparado un informe. Primer consejo, coma siempre sentado. Listo, buenas tardes. No, no, espere. De esta manera, espere, termina este informe. No, es verdad que de parado las cosas y la ingesta se hace como... Todo se hace más... atolondrado. Como si fuera medio... Pero es más cosas, primaria la discúlpeme, cosa. Más... hay cosas que no se pueden comer sentado. ¿Cómo que? Pancho. Pero el pancho, sí, no es comida. Ya la OMS dijo que el pancho no es comida. ¿Qué es? ¿Quién? La Organización Mundial de la Salud. ¿No es comida? No, el pancho fue... La salchicha no es una ¿pero cosa... ¿Pero eso de qué son? ¿De qué la van los de la Organización Mundial de la Salud? Son los médicos del mundo unidos. ¿Pero polenta o son como eso que...? No, polenta sí. Ah, bueno. Coma sentado, ni en sí, que está sea muy bien. Un pancho. Todo me tengo ¿por qué, doctor? Tenemos aquí con nosotros al doctor Finocchietto. Sí, buenas noches. Que es especialista prácticamente en todo. Primero porque el cuerpo está más relajado. El cuerpo va a recibir. Bueno, sí, muchas gracias. No, espere. Va a recibir el alimento, los nutrientes. Sí. Y tienen que ser bienvenidos a abrir los pórticos. Y pero así va a engordar más. Si usted lo recibe bien y hace toda clase de fiestas. No, bueno. No es una bacanal. Bueno, sino que abre y usted. No, para está mí, sostenido. Coma sentado, no importa. Es un consejo inútil. Continúe. Inútil. Es importante que cada comida que realice durante el día tenga para usted la misma importancia, que tome conciencia de lo que está comiendo. Sí, estoy. Son todos importantes. Ah. Y esto no se consigue si solo come dos bocados caminando, por ejemplo. Claro, por sí. Eso tiene... Pues señor, si come dos bocados no está gordo. Pero no, por eso dice que esté sentado, para que usted tome conciencia. Dice, esto que estoy comiendo... Oh, tanta caloría, qué sé yo, esto ya le va... calentando la cabeza. Por ahora no entiendo nada. No, pero usted, ¿cuántas ingestas tiene por día? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas veces come? ¿Por día? Sí, por día. A mí me dijeron que hay que comer muchas veces y poco. No, todo al revés, le dijeron. No, sí. Mucho, pocas veces. Mucho, pocas veces. Eso es lo que hace todo el mundo, picote, y hace, come 60 alfajores de a poquito todo el día. No, me dijeron que es así. Usted que come una sola vez por día, 70 milanesas. No. Tengo cuatro ingestas. ¿Cuatro qué? Qué fea es la palabra ingesta, ¿no? Sí. Parece que uno tuviera algo con el hermano. Sin embargo, a mí me suena algo épico la ingesta. Sí. Y se use siempre cubiertos. Bajo ninguna circunstancia coma con las manos. Sí, señor. Volvemos al pancho. Con el pancho. Pancho con cubierto, yo nunca vi. Hay cosas que se comen con las manos. Empanada. La empanada. Yo desconfío de los tipos que comen empanada con cubierto. A esos tipos no les compro nada. La pizza. Pizza, el cuchillo y tenedor, también, señor. Desconfío del tipo que come pizza con los cubiertos. Y discúlpeme lo que le voy a decir. Sí, a ver. Por favor. Pero tendremos que empezar a aprender a comer la banana también con cubierto. ¿Un cubierto? Porque si usted se la come con dulce de leche, por ejemplo... No. ¿Qué tiene que ver? Usted se la puede comer con cubierto y con dulce de leche también. Sí, yo le pongo dulce incluso de leche. Es más fácil tentarse con el dulce de leche si usted tiene cubierto que si no lo tiene. Salvo que usted meta la banana dentro del frasco de dulce de leche. La baña. Incluso cuando le queda poco dulce de leche la mete hasta el fondo. Y hace así con el tarro. Me acaba de dar una idea fantástica. No, ¿sabes lo que hago? Yo tengo tiempo digo, hoy sí me como mi regia banana de postre. Es el doctor Finocchietto, nuestro nutricionista. Banana pelada, por supuesto. Ya pelada. Y no, ya la come con la cáscara. No, digo. Doctor, por Dios. No, porque alguien la come con la cáscara colgando, digo. Sí, ¿cómo se come? Como los monos, señor. Sí, con la cáscara colgando y salís a la vereda, te comes la banana y saludás. No, señor. Para untarla con dulce de leche. Ah, sí, sí. Ajá. Hay que pelarla limpia sobre un plato. dulce de leche, nueces. ¿Qué, señor, ¿qué pasó? Muy light, ¿no? Lo estamos tratando de bajar de peso, señor. Ah, cierto, era otro tema. Era otro tema. Bueno, está bien. Pero se come solo eso a la mañana. Sí, solo eso todo el día. Es la famosa dieta de la banana con nuez. Está bien. Dice, si usted come despacio, comerá menos. Es verdad. Es verdad. Mucha usted, masticación. Claro, si usted, por ejemplo, pudiera comer una banana, tardara 24 horas para comer una banana, va a comer poquísimo. Pero acá por fin hay un consejo bueno. A ver. Observe cómo comen otras personas. Eso sí. Uy, son espectáculos. Especialmente a los gordos. Probablemente encontrará muchas similitudes con su forma de comer y así modificará errores. Sí. Ahora, usted va al restaurante y se sienta al lado de un tipo que le parezca bien angurriento. Entonces a ver que el tipo agarra pan a cuatro manos, va directamente a la fuente. Yo siempre... Con razón, pone esta cara así, los ojos inyectados en sangre. Siempre noté que había mucha gente alrededor mío. Debe haber... Sí. Están aprendiendo. Claro. Están aprendiendo. Debería cobrar entrada. La idea es aprender para no cometer los mismos errores. Exactamente, señor. Sí. Qué bien que nos interpreta usted. Bueno. ¿Sabe también? Achique el plato. ¿Eh? Y, pero se me sale afuera la milanesa. No, no. Aparte, señor, escúcheme, en un restaurante no le va a estar diciendo... Deme pida, un plato más chico. Plato de postre. Es el más chico pide, que tengo es este. La comida y dice, bueno, mi ingesta, hoy otra vez lo mismo. Ingesta es una palabra que trate de sacarla de su vocabulario porque me quita el hambre. Bueno, va dando resultado. Es hasta aquí, pone un límite al plato. Entonces, en un plato de café... Se sirve... pone la sopa. Se sirve la comida que tenga, milanesa napolitana, lo que sea, pero de ese tamaño. Un canapé. ¿Usted recuerda que cuando niños, a quienes se chupaban el dedo, sí, solían ponerle la punta del mismo, uh-huh, me refiero al dedo, sí, sí, a acíbar o algo muy amargo? Nosotros estamos trabajando con el doctor Delgado. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Cris? En una dieta que es la dieta de la repugnancia. Usted le pone a cada comida, nosotros vamos a preparar incluso unos frasquitos, los frasquitos del doctor Delgado, sí, que producen repugnancia. Que tienen un gusto repugnante. Claro, pero usted repugnante. Es como un como un aderezo, como un ketchup, sí, pero horrible. Claro, visualmente va a tener un aspecto maravilloso, lo cual le va a dar apetencia. Claro. Entonces usted le echa la sopa, pone al guiso o al pucherete. Y arruina todo. Eso. Sí. Sí. Se come y se... ¡Qué monería! Dice usted. No, pero... Y no lo come más. Y baja de peso. Pero se tiene que alimentar con algo. Bueno, una vez... Una vez por día, una de las encuestas, ingestas, la hace sin echarle el específico del doctor. Pero discúlpeme, ¿para qué se toma el trabajo de cocinar? No, si después va a arruinar todo. Señor, bueno, pero justamente... Acá usted necesita una persona cómplice y o compañero que le haga la comida y no le diga cuál tiene el producto del doctor Delgado. Ajá. O sea, mío. Sí. Con lo cual... Usted va a comer con toda alegría. Claro, con fe. Y le entra y dice, ah, no, me tocó la fea. Y entonces hay cosas que pasan, los bailes también. Sí. Esto, usted de alguna manera... Pero mire que se acostumbra claro, a la gente. Dice lo mismo que los bailes. ¡Qué funcionilla! A la tercera vez se acostumbra y le empieza a gustar. Ese es el problema, que produce acostumbramiento. Y claro, y después le dice, no tenés más del doctor Delgado. Entonces nosotros lo vamos baile. Rotando. Le vamos rotando el tacho. Ajá. Tenemos distintos gustos. Repugnante, asqueroso. Insufrible, asqueroso, y así. Pero no piensa en gozar. Sí, pero estamos hablando de bajar de peso. Señor, bajar de peso y gozar no son compatibles. No. Si usted quiere gozar y comer todo lo que quiera, ¿no es cierto? Este, de claro, grano. Tenemos un tenedor libre. Bueno, bueno, ya está. No, pero se trata de desarrollar una cultura del comer. No, señor, qué cultura. Usted parece Escocia. Porque ustedes... La cultura del trabajo, la cultura popular, la cultura de comer, la cultura del fútbol... Hay tanta cultura que ya no sabemos qué hacer. Y sí, señor, usted, por ejemplo, ¿qué hábitos de...? ¿Qué hábitos tengo? De me rasco la espalda contra la pared. No, no, no. Se levanta cuando se levanta. ¿Qué es lo primero porque que ingiere? Porque tiene salpicré, tiene lo salpicré. Lo primero que hago... Lo primero que come, digo. Ah, no, ¿cómo...? Y si quedó algo de la noche anterior en la mesa de luz, me lo lastro. Con el medio sándwich de mortadela que a veces queda dormido. Pero no, ¿cómo va? Queda olvidado después de haberme dormido. Apenas se levanta. Sí, ¿qué quiere que me lo coma? ¿Cuándo? Bueno, pero así en ayunas no va al baño, se lava los dientes, después. Se despierta. Después, señor, después. Cada cosa en su turno es el modo de... Él bueno. Tiene 7-8 ingestas por día, para ser precisos. ¿Qué? 7-8 ingestas por día tenés vos. Sí, más o menos. Y bueno, no, hay que reducir a 4. ¿Cuántas calorías? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, ¿qué es una caloría? Bueno, la... Ahí está, ¿qué es una caloría? La caloría es lo que... Se lo voy a explicar fácil. Sí, sí. A ver. Parece que no, sí, sí. Cada vez que dicen así es porque no lo saben. Una caloría, señor. La caloría es indispensable para vivir, para la vida humana. Usted levanta temperatura. No, no. Si no. Es como una unidad de calor, quiere decir usted. Sí. Que, o sea que las calorías se miden en grados. No, señor. En calorías. En la calorías. Es una unidad. Ay, ¿cuánto calor tiene, por ejemplo, este chancho? Un montón. Un montón. Pero está relacionado también con su peso. No, no, no hacemos dietas calóricas, hipocalóricas acá, además le aclaro. No, eso ya fue, está out. A mí si hay una cosa que me encantan son las calorías. No, pero ¿sabes que esa dieta, la hipocalórica, yo la hice una vez? ¿Y a cuántas cosas? Cuando me asustaron se me fue. Pero durante el tiempo ese no comí. Ah. Sí, a mí me dijeron, un muchacho, que vivía cerca de casa, pesaba 340 kilos. Estaba un poquito gordo. Sí. Más que nada porque no caminaba, él no hacía ejercicio. Claro, claro. Y un día fue de un médico que vive enfrente de casa, ¿no es cierto? No importa el nombre. No viene el caso. Y le di una dieta hipocalórica. Hipocalórica. Sí, efectivamente. Y bueno, este hombre empezó a bajar. A la semana pesaba 70 kilos. ¡No! Eso es totalmente insalubre e imposible, le digo. 70 kilos, salió, che, miren cómo estoy. Yo, ¡oh, qué barbaridad! Y no terminó de decir, miren qué bien que estoy, cayó redondo. Y sí, imagínese. Y entonces salió el médico. Y dice, te dije que... ¿Qué, qué? Y no sé por qué se fue el médico. No, discúlpeme. Hay que tener cuidado, claro. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, eso no es médico. ¿Cuánto se puede bajar de golpe? Porque mire, doctor, yo estoy un poquito apurado porque tengo un casamiento el sábado. Sí, pero... Y estoy gordo, estoy pesando 111 kilos sin el freno y la montura. Y me gustaría pesar, ponerle unos 79. Y bueno, pero lo importante... 80. ¿De acá al sábado? De acá al sábado. Tendría que bajar 30 kilitos. Sí. 30, 31 kilitos. No, 30... Hasta el sábado. Está bien, 3 días. Y son 10 kilos por día. ¿Qué le parece? 10 kilos por día, redondito. ¿Qué me convendría hacer? Córtese una pierna. Mutilarse, ¿no? Sí, ¿por qué? No, no hay manera. Una cosa así intensa. No, además algo agresivo para el cuerpo. Nosotros sí. Acá la hacemos despacito. Sí, pero despacito a mí no me gusta. A mí me gusta bajar y que enseguida al otro día te digan, che, qué flaco que está. ¿Cuánto bajaste? Y le digo, ayer bajé 20 kilos. Eso, tío. Pero eso va contra su salud, señor, no puede hacer eso. Peor estar gordo así como estoy. ¿Usted tiene hambre? Sí, ¿o come por comer? Sí, mozo. No, acá no hay mozos. Comer por comer. Sí, hay gente que come, ve una cosa y se la come y ve otra. Ah, bueno, está bien. Porque está ahí bueno. Y bueno, y ya. Es no, verdad. ¿Sí? Y sí, sí, vos sos de hacer eso. Lo que te decía el doctor, la verdad. ¿Es de picotear? La verdad que sí. Vos lo que ves te lo comes. Sí, sí. Todo lo que veo lo picoteo. Y bueno, entonces usted hay que... Yo, ¿qué sabes? Le voy a confesar, total no hay nadie. Sí. Yo a veces paso por una mesa de un bar que dejaron algo en las pizzerías, ponele, viste, sí, que siempre alguno deja la parte de atrás. Sí, lo tronquito. La pizza, todo, qué sé yo, media sopa inglesa, así, me la como. Y no puede ser. Los palitos fritos que quedan de la picada. Sí, eso me está engordando más. Sí, sí. Más. A mí me dijo el médico, eso dice, lo que lo está engordando usted es que se come la sobra de los demás. Pero no es solo eso, además, ¿qué? Come otras cosas usted, después hace... Después como lo mío. Bueno, no. Claro, porque él piensa que lo de los demás no le engorda. Claro. ¿Sí? Ahí está. Pero el 7 no es mío. Pero la pizza no viene con un título de propiedad. Bueno, debería venir. Dígamelo a mí, que no lo entiendo. No, usted se tiene que disciplinar. Entonces le vamos a poner un plan horario. Por ejemplo, se levanta a las 8 de la mañana. ¿A qué hora se levanta usted? A las 2 de la tarde. Bueno, a las 2 de la tarde entonces le corremos todo. Ahí se hace su desayuno, regio desayuno. Ah, sí, sí. ¿De qué consta un regio desayuno, señor? Regio desayuno, un jugo de fruta. Ya empezó mal. Si eso es un regio desayuno, ¿y cómo será un desayuno mísero? Con cereales. ¿Jugo de fruta con cereales? ¿Qué asqueroso? No, separado, señor. ¿Eh? Separado, cereales con, puede ser en leche. Leche, jugo de naranja, leche y cereales. Sí. Y voy a pasar todo el día de la cocina a la sala. Algún bizcochuelo, puede ser con mermelada, medialunas. Está loco, Media luna. Está loco, eso es un asco, mire. Todo lo que usted me está diciendo, esa mezcla. Tiene que comer mucho en el desayuno. Mucho. Y después nada. No, nada no, va en degrade. Almuerza, ¿qué almuerza? Jugo de fruta, cereales. Una regia ensalada. Oh. ¿Cuánto usted le pone regio? Sí, para que parezca rico. Sí, sí, a cualquier basura. ¿De cuántos ingredientes la ensalada, doctor? No, la ensalada usted puede poner muchos ingredientes mientras que no sea. A mí me dijeron que uno puede comer, me dijo el doctor Karajansian. ¿Qué le dijo? A mí, dice, ensalada puede comer toda la que quiera. No, toda. Entonces toda, no. Yo le dije, toda la que quiera, 200 kilos, por ejemplo, doctor. Me dice, bueno, bueno, sí. Entonces no es toda la que quiera, dije, y me levanté y ya me estaba yendo, pero estaba en calzoncillo porque me estaba atendiendo, me había pesado. Sí. Que te pesan en calzoncillo porque los pantalones son pesados, especialmente los míos, que mire las tachas que tienen. No, los bolsillos. Como medio kilo cada una. Bueno, entonces volví, digo, vuelvo nada más que por no irme en calzoncillo. Pero no se indigne tan fácilmente. ¿Cómo? Primero me dice que coma todo lo que quiere, después me dice que no. Todos hacen lo mismo conmigo. Primero me ilusionan y después no. Y bueno, mire, el tema de la ensalada es el aceite. Usted... el aceite? ¿Qué tiene que ver? Claro, le puede poner una cucharada de aceite de oliva, por ejemplo. Yo no le pongo aceite a la ensalada. ¿Y qué? ¿Se la come seco? ¿Se le queda la lechuga pegada a las hojas? Ah, yo soy capaz de comer, por ejemplo, zanahoria. Sí. 6 kilos de zanahoria pico seco. Después, medio kilo de gofio. Ah, sin líquido. Y de postre un paquete de vainilla. No, pero va a engordar. Sin líquido, huevos duros también. Bien. Y alfajores de maicena. Alfajores de maicena. Sí. Todo eso. Yo le veía aspecto de cartón corrugado a usted. Sí. Es la dieta polaca. No, usted dice... Seco como pastel de polaco. Mucho líquido también, pero veo que dicen, hay que tomar mucho agua, mucho. No, hay un límite también. ¿Cuánto? Sí, 20 litros. No. Con 3 regios litros, estamos bien. 3 regios litros hay que tomárselo. Por día. Una bolsa de agua caliente cuando camina. Le flotan las vainillas. Todo lo que comí sobrenadando, sí, en esa especie de piletita que se forma acá. Y uno viene, un poco le cuesta conservar el equilibrio porque el agua te va, se hace como una marea. Sí. Y no corre un colectivo que le hace burbuja. ¿Sí? No. Ahí viene el tsunami. Sí. Escúcheme, señor, acá ya estamos en el almuerzo, la ensalada, ¿correcto? Sí. ¿Usted es la señora del señor? Sí, ¿no se dio cuenta? Ah, no, no, sí, sí. Por favor. No, discúlpeme. La cena, ¿qué le hago? ¿A mí? No, a él, señor. Ah. No, al señor... Doctor, por favor. La cena livianita puede ser un yogur sin sabor. Light. Y... una infusión se puede tomar así como para despedir el día. Sí, y decir, para despedirse chao de la vida, ¿no? Se puede tomar un té de yuyo o... ¿Qué, ¿a usted qué yuyo le gusta? A mí me gusta la carqueja. La carqueja bruja me gusta. Y si no, el finucho. ¿Pero el finucho yuyo o ese...? Es una plantita que crece ahí entre los yuyos, ¿no? Claro, pero... Anti-yuyi, como... Sí, pero para el tecito no, no lo veo, ¿eh? No, para el té no. Para el tecito no. Y con eso a la cama. Yo me tomaba siempre un té, que lo té cosechado en el monte. Ajá. Que me hacía mucho bien a la digestión. Ah, sí, dice que es saludable. Sí, sí, pero bueno... Lamentablemente me voy a tener que retirar porque, sí, mire la porque hora ya que... es la hora. Sí. Sí, doctor, la verdad estamos bastante desconformes, sí, con la dieta, sí, que usted le dio porque se va a morir de hambre. Pero ni empezaron. Igual de gordo que cuando entramos. Bueno, sí, es que... Y aparte tenés hambre, decime la verdad. Sí, y digo yo, masaje así, como para que me vas sacando, como exprimiendo algo. Exprimiendo no, usted ya está hablando de una intervención quirúrgica, eso es otra no, cosa. No, no, no, masaje. Como a mí me hicieron crecer el pelo con masajes capilares. Bueno, sí, masajes, tenemos nuestra masajista. Masaje, masaje, masaje. ¿Y le creció el pelo? No. Bueno, masaje... Un día fui a una, en serio. Sí, en un tiempo se me caía el pelo, pues se descubrió que era, no sabe por qué, me volvió a crecer. Pero yo creí que era la famosa calvicie y me recomendaron a una que hacía unos masajes, qué sé yo, ¿viste? Entonces voy ahí, tipo, empiezo a manejar masajeador, dice yo. Dice, mire, tengo acá un señor mayor, dice que parece, mira, vos lo ves y era completamente pelado. Y ahora le está creciendo el pelo, vos lo ves, no lo crees. Y me mencionó el caso varias veces. Y cuando me estaba yendo, ¿quién aparece? El tipo. Y aparece un pelado. Completamente pelado y tenía acá arriba en la coronilla dos pelos. Mirá, dice, si no parece un milagro, me decía la amiga. El tipo mostraba los dos pelos así, hacía como dice. Con orgullo. Sí, no volví más. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos algunos pelos. Sí, señor. Permiso.